Yo acá hace 30 años que vivo y esto la verdad que siempre pasa lo mismo. Ahora hace un mes que está esa tapa así, como la ven, y se llama, lo llamamos y no da nadie bolilla. Así que no sabemos qué hacer ya. Vamos a contarle a la gente que, bueno, es un caño que está roto. Se rebalsan las cloacas. Siempre pasa lo mismo. Esto durante el año pasa siempre esto acá. Y estamos cansados de reclamar y no pasa nada. Y ahora se salió esa tapa y llamamos no sé la cantidad de veces y no lo dan bolilla. El otro día vino el camión, paró acá, se bajaron dos muchachos, miraron ahí, se fue y no volvieron nunca más. Hace como 15 días atrás más o menos. ¿Cuánto tiempo entonces hace que están padeciendo esta situación? Y esto hace un mes más o menos, un mes y algo, sí. Así que siempre se rebalsa la tapa esa ahí. Y además se siente un olorcito, sí, ¿no? Sí, no, terrible, terrible. No se puede abrir la puerta de la casa porque se siente. Incluso se rebalsan las cámaras de los patios de la casa porque está tapado eso. No trabaja las cámaras de allá de las casas. ¿Han llamado a alguien entonces? Sí, hemos llamado al 800, ahí tengo un número también, que hemos llamado un montón de veces, todos los vecinos llaman. Si una vecina se ocupó de conseguir el teléfono y los pasó a cada uno el teléfono. Y llamamos, pero no nos dan bolilla. Así que no sé qué es lo que va a pasar acá con eso, porque la verdad no viene nadie. No aparece nadie, no te contesta nadie, no sé qué pasa.